a bailar mi bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Con tu cola redonda. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vente, mamacita, que te vas a divertir. Esto que te traigo es mi nueva bomba. Pa' que muevan las chicas esa cola redonda. Mueve bien atrevida esa cola redonda. Mueve bien atrevida, bomba, bomba, bomba. Mueve bien atrevida esa cola redonda. Mueve bien atrevida, bomba, bomba, bomba. Eso, mi amor. Dulce, sexy, sensual. Esto se baila. Dulce, sexy, sensual. Bien suavecito. Dulce, sexy, sensual. Esto te excita. Vamos, mamita. Dulce, sexy, sensual. Eso se baila. Dulce, sexy, sensual. Muy suavecito. Dulce, sexy, sensual. Eso te excita. Dulce, sexy, sensual. Vamos, mamita. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Con tu cola redonda. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Eso, eso. Aquí llegó el dueño del ajite. Bomba, bomba, bomba, bomba. Con tu cola redonda. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vente, mamacita, que te vas a divertir. Esto que te traigo es mi nueva bomba. Pa' que muevan las chicas esa cola redonda. Mueve bien atrevida esa cola redonda. Mueve bien atrevida, bomba, bomba, bomba. Mueve bien atrevida esa cola redonda. Mueve bien atrevida, bomba, bomba, bomba. Dulce, sexy, sensual. Esto se baila. Dulce, sexy, sensual. Bien suavecito. Dulce, sexy, sensual. Esto te excita. Dulce, sexy, sensual. Vamos, mamita. Dulce, sexy, sensual. Esto se baila. Dulce, sexy, sensual. Bien suavecito. Dulce, sexy, sensual. Esto te excita. Dulce, sexy, sensual. Vamos, mamita. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Con tu cola redonda. Bomba, bomba, bomba, bomba,